Podcast. Pues, pero no te dijo hola. Pero ya este altavoz del chino, ¿no? Bueno, pero con todo nuestro cariño y respeto a los chinos. Pero este no es el de... Mira, ¿ves? Pero entonces este no es el de Google Home este ni el de Amazon. ¿Qué es un podcast? But this is not the Google Home, Amazon. What is a podcast? Bueno, tampoco te pongas así, ¿no? Pero un poco de cariño se agradece más, ¿no? Porque si no... Ay, Inter, que siempre estás buscando ligar con los altavoces inteligentes. A little love is appreciated more, not because it's smart. Exactamente, un poco de cariño se agradece, más no porque sino inteligente, ¿no? Ahí estamos, por eso la inteligencia artificial. Exactly, a little love is appreciated more because not because smart, but not that we are why you. Have me artificial. No te voy a llevar la contraria. Espera que vaya a desconectar es que un poco. Ay, a ver si podemos ahí, que estamos ahí. Tenemos que situarnos donde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos eso? Bueno, es que no sabemos ni decir bien podcast. Espérate, a ver. Esa era la cuestión. Perdona un momentito. Perdóname, pero discúlpame. Sí, es que mal educado hablar encima. Pero, vamos a ver. Es que queremos grabar un podcast. Y estamos usando un altavoz inteligente. Nosotros somos chicos guapos e inteligentes. Sí, sobre todo guapos. Ya, la inteligencia es ahí opcional, ¿no? Bueno, este es el podcast de Interinet. Yo soy Inter, que soy la parte gamberra del podcast. Y él es Net. Que yo soy la parte sensible, la parte de la sabiduría, me han dicho. Por ahí, por esa. Por esos muelles podcasteros. Educado soy, sí, yo soy muy educado. Y queremos grabar un poco inteligente, exactamente. Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que queremos hacer. Pasa que, como estamos ahí con el inglés, el español y tal, pues esto es lo que tiene. Espera un momento, ¿cómo dijo? Espera un momentito. Pero perdón. Sí, sí, pero es que estamos grabando un podcast. Discúlpanos. Sí, somos españoles. Exactamente, somos españoles, es lo que tiene. No pasa nada, somos cariñosos. Bueno, nosotros somos canarios, más cariñosos todavía. Pero bueno, a ver, para por ahí. A ver, que no paramos esto ahí. ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi podcast! ¡Ay, mi podcast! ¡Podcast! ¿Eh? Como lo de mano a mano. Santander. No, Santander, no, estamos en Canarias. Sí, un problema con Santander en España. ¿Qué estamos eso? ¿Qué queremos? Exactamente. Eso, Canary Island en Spain. Exactamente, en África. Geográficamente estamos en África. Canary Island, Spain, en África, África. Exactamente, si nos vamos entendiendo al final. Si es que, si siendo españoles no nos entendemos con el mundo, es que no hemos nacido españoles, claro. Y más no hemos nacido canarios. Vamos a parar por aquí, espera a ver, que se va a perder. Venga, venga, ese. Satamente 6, sí. We are finally understanding if it is that if we are Spanish we do not understand with. Exactamente. You know all, ¿eh? Sabe todo, ¿eh? A parar por aquí, porque estamos grabando el podcast. No, para por aquí. Ay, Dios, a ver si lo conseguimos. Ay, Dios, que esto es el podcast de Internet. Que es un podcast de entretenimiento con Internet. Del Internetainment. Como hemos llegado a bautizar. No sabemos lo que estamos haciendo ya. Pero si te dejamos que un podcast es así. Podcast. Mana. You got mana. Whatever that means. Mana. Los arqueólogos más intrépidos de la podcastfera han aterrizado en las ondas para contar la historia y la arqueología desde otro punto de vista. Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como @proyectoarqueo. Proyecto Arqueo, porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Podcoins. Bueno, vamos que nos fuimos. ¿Cuál es nuestra vía? No me estoy escuchando, claro. Espérate, a ver. Nuestras vías de contagio. Espera, a ver, ¿qué tal? ¿No te has puesto el pinganillo? ¿Qué tal? Es que está mal. Estoy con los otros cascos. Es que eso. Por eso no me oigo el retorno del Jedi. Ya está. Me lo escucho ya. ¿Ya te has puesto ahí el retorno? Sí. Claro, pues no me escuchaba esto. Espera. Este es el sonido de los casquitos. Aquí vamos a dejarlo natural. Cuando un podcaster se equivoca con los cascos. Estamos todos llenos de cascos, cables, auriculares. Qué dura es la vida del podcaster, ¿eh? Siempre lo diremos y siempre lo lloraremos. Y con este manamaná, que también nos acompañaba ahí, con ese podcast. Vamos a seguir ahí. Pues eso. Nuestras despedidas siempre han sido largas. Pero eso, nos vamos a dejar con un cover. Dilo tú, Ned. Lo que vamos a decir, las vías de contagio primero. Un poco de orden, ¿no? Porque es una orgía de audio, ¿no? Eso. En Twitter, @interinet. Y en el correo de toda la vida, interinet@gmail.com. O Gmail, así que con los más inglés, más fisno. Y todo lo tienes en principio en interinet.com.es. Seguimos sin estar en el canal libro. Y el Instagram es el del Fran Trujillo este, no me va a ligar con las chicas, como si fuera. Bueno, no liga nada, pero... Es el CEO del podcast del Fran Trujillo ese. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En la vida, sí. Pues nosotros nos vamos a quedar, pues con ese maná, pues nos vamos a quedar con Maná de México, nuestros carnales mexicanos, de con este cover de En el Muelle de San Blas. Ahí, Ned. Pues sí, En el Muelle de San Blas, con una versión de, en el canal de Juan Caride, versión sinfónica, según nos reza por aquí, que ha creado, y te lo dejaremos de cierre del podcast, porque vamos a situar la historia del Muelle de San Blas, ¿sabes? Que es como ella despidió a su amor, que partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería, ¿no? Y empapada de llanto, ella juró que esperaría. Miles de lunas pasaron y siempre estaba en el muelle, esperando. Ya hasta desanidaron. Sanidaron en su pelo y en sus labios. Pues como quien nos ha escuchado alguna vez, pues sabe que nosotros estamos siempre, y se me está cayendo el pinganillo, que siempre estamos buscando analogías del podcast, las canciones, las películas, la música. Pues nosotros nos hemos querido esperarte en el muelle de San Podcast. Ahí, en el muelle de San Podcast. Y esperando como un amor a que tú nos des un play, que nos des una descarga en los diferentes sitios que estamos, en tu app de podcast. Y no solo este podcast, sino todos los podcasts que quieras escuchar. Porque ya sabes que aquí en Interinet apoyamos a todos los podcasts. No estamos solos en el mundo del podcast. Y Ned, tú que eres más romántico, más poético, ¿no? Pues ese muelle de San Podcast, donde te esperamos que eso, que en ese muelle que se aniden, en este caso en los MP3, en los RSS de suscripción, esas cosas raras, que podamos estar ahí esperándote sola, de nuestro lado femenino, sola ahí en el olvido, sola con el espíritu, sola con su amor el mar, en este caso sola con su amor el podcast, y sola en el muelle de San Podcast. Así que así nos vamos, que nos fuimos. Esto ha sido el podcast, versión más reducida, formado más pequeño, pero siempre intentando con la idea y con el sentimiento de que con pocas cosas se pueden hacer sentir a quien está al otro lado de la escucha, escuchante en el oído, acariciando su oído. Esa parte tendría que decirlo yo, ¿no? Acariciando tu oído, diciéndote aquello de podcast. El grande aquí, podcast. Ay. Podcast. Espérate que lo digo. Cows Podcast. Eso no es. Podcast. Nah. Podcast. That's not podcast legs. Ahí está. Si me hice más claro, chica, que no. Bueno, en mi cabeza. Vamos a darte para acá. Que seguimos nosotros con el altavoz inteligente para aprender a decir bien la palabra podcast. Pero te esperamos, ya digo. Ya decimos. El plural. En el muelle de San Podcast. En el muelle de San Podcast. Besotes. Abrazotes. Gracias. Thank you. Podcast. En el muelle de San Podcast. En el muelle de San Podcast.